tú tranquilo. Ok, Danito, diablito de Puerto Rico. Con DJ Kun montando quilombo. ¿Estás listo? Ready. Vamos para allá. Salgo con piano, móvil en mano, Starsky con Hutch, dos chicos malos. Tengo la impresión de que hoy madrugamos y unas cuantas locas se subirán al carro. Entra en la limo, 16 asientos, somos 18, vamos el barrio entero. Greenpoint, Brooklyn, East New York, Queensboro de Lava, pieza Puerta del Sol. Hay que parar en lo del dealer, él no va a venir. Pasa la sabor de weed, por mí está bien. Si vas abriendo la ventana, yo iré por el techo soltándome un raga, bailando, cantando, brindando champán, man. Entró mareado Jimmy Brown's café. El detector me pita, pero yo entré. No quiero Genesí, dame a Lisey. Una morocha a mi lado tiene sed. Me pide que la invites ya una copa también. Óyeme fresca, ¿por qué me has tomado? ¿Por un rapper joven, famoso y millonario? Hay que ver, man, hay que ver cómo a las chicas les gusta beber. Hay que ver, man, hay que ver. Me pide Genesis, yo les doy café. Cuando pase, llámame. Cuando pase, llámame. Cuando pase, llámame. Cuando pase, llámame. I say DJ, you say what? I say DJ, you say what? Come on. Say DJ, say what? Say DJ, say what? I say DJ, you say what? I say DJ, you say what? Come on. Los ojos y abre la boca. Tuviste tu chance y ahora me toca. Dime una cosa, ¿te gusta la chicha? Sí. Mejor vete pa' casa, le da vida loca. Así como su huevo, quítale la cáscara. Okay. Si tienes amigos, quítale la máscara. Si quieres bailarlo, what the hell is stopping you? Si dejaste ganja, vuelve a casa, búscala. Dame de bebé, ¿qué me das a mí? A ver. No quiero LSA, dame Genesis. Okay. Aquí en Nueva York, yo soy el puto diablo. No te preocupes si me pongo bravo. Yo mato todo MC, call me fucking track. Okay. Y lo descubro veneno. Combo King Cobra. Y si te encuentras muerto, hey yo, adora Doja. Hey, yo te lo dije, adora Doja. Así nos va el party, pero esto no es de broma. Cuidado lo que dices, si no quieres bronca. Hey, no buscamos líos, no queremos problemas. Aquí Kun y yo solo buscamos la nena. Vivo en Nueva York, y soy de Puerto Rico. Yo vengo de España, pero los dos somos latinos. Nacido en Sudamérica, criado en Lavapiés. Yo soy un Brooklyn Boy, a 100%. Hay que ver, man, hay que ver lo que las chicas se llegan a hacer. Hay que verme, hay que ver. Se ponen a votar y no se les llega a mover. Cuando pase, llámame. Cuando pase, llámame. Cuando pase, llámame. Cuando pase, llámame. I say DJ, you say what? I say DJ, you say what? Come on. Say DJ, say what? Say DJ, say what? I say DJ, you say what? I say DJ, you say what? Come on. Say DJ, say what? Say what? Y cuando salgo por Madrid, a say what? Todo centro fue la parla y moto, le say what? Lavapiés, Vallecas en la casa, say what? Kisco, Pastor, Kitchen Bottom, say what? Seas blanco o moreno, yo, say what? Seas una pijo, seas buen, say what? Say what? Say what? Say what? Say what? Say what? Para Puerto Rico, say what? Para cubanito, say what? Para New York people, say what? Para gente lindo, say what? Para los dominicanos, say what? Para los chicanos, say what? Para los vallecanos, say what? Y para todo el mundo, say what? What, what, what, what? Okay, what's up for me? Hey, no sé qué voy a hacer. Voy a mover los pies.